¡Eso es! Y vamos a un par de saludos. Un saludo para Hugo, Carlos, Pacha, Pablo, con el tema El Borrachito, firma Karina. Tenemos otro para Hugo, Carlos, Pacha, Pablo, con el tema de los dragones que me hacen mal. Pasalo, por favor, gracias, firma Yelén. Un saludo para Doble Impacto, para Roberto Miranda, un amigo, loco, eso es. Para el exclusivo de Zodíaco, para mi amigo Cachito. Y para su novia Julieta, van un cariño grande. Una sola frase. Paren, paren. Mirá, mirá. Quisiera tener los ojos. Quisiera tener los ojos para verlos a todos, loco. Para mirarlos a todos. Qué masa que son, ¿eh? Un saludo para mi hermana. Un saludo para la Gaby. Eso. Yo saludaría a la gente del Tiro Federal, carajo. A la gente de Planta de Gas. ¡Esa! A la gente de Las Mil. Tenemos un saludo para Yana, Dani y Rochi, Lili, Ale, las dragoneras de los dragones. Eso. Para Fan Club tú me haces mal. Y para Fan Club me queda Albina también. Bueno. Seba, ¿dónde está Seba? ¿Estamos grabando, Seba? Sí. Bueno,